Es un placer, amables oyentes, estar con ustedes nuevamente en este jueves 8 de marzo para considerar la palabra de Dios. ¿Recuerda usted que estamos conversando acerca de estas vislumbres del amor, cómo se muestra Dios, un Dios nuestro? Y ahora ha dejado esta conexión tan hermosa que es la oración. Estamos viendo algunos aspectos de ello. Y en este día vamos a conversar algo más acerca de esto. Bienvenidos con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es grato poder saludarles cariñosamente, como siempre, deseando que Dios les bendiga. Hay unos textos que va a ser bueno leerlos con tranquilidad. Estoy pensando en Hebreos capítulo 10, versículo 38. ¿Qué dice Hebreos 10, 38? Este es un texto, parece que abrió puertas a algunas personas en la antigüedad, especialmente en la Reforma. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Esta es una repetición de alguna manera de Habacuc 2:3. Justamente. Dice, porque está hablando justamente de esto. Porque habla de que uno, aunque la visión tardará aún por un tiempo más, se apresura hacia el fin y no mentirá aunque tardase. Espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. He aquí, dice el texto de Habacuc, he aquí que aquel cuya alma no está recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Interesante, pareciera que nos está hablando de algo muy importante en relación a esta comunión con Dios en la oración. Correcto. Ahora fíjate, ya a pesar de que ya algo dijimos al respecto, la oración también tiene algunas condiciones que cumplir. Ser conscientes de eso, no es cuestión de orar y no importa lo demás. Y sabes, una de las primeras condiciones es sentir la necesidad, tener la necesidad. Y cuando yo voy, y sabes, yo no tengo mérito para presentar al Señor, pero creo que lo más poderoso que tengo para presentar al Señor es mi gran necesidad. Eso, ante eso, el Señor actúa. Pero yo tengo que ser consciente de esa necesidad. Generalmente nosotros a lo mejor dejamos la parte espiritual para el final. Tengo necesidad de alimento, o tengo necesidad de vestimenta, en fin, de muchas cosas, pero el Señor ve más allá. A lo mejor mi primera necesidad es la parte espiritual, y cuando yo arreglo la parte espiritual, bueno, todo lo demás viene por añadidura. ¿Cuántas personas se les arregla la vida, se les arregla toda la vida cuando conocen al Señor? ¿Por qué? Porque tenían una vida desordenada a causa de que no tenían las prioridades puestas como corresponde. Cuando nosotros ponemos a Dios en el lugar que corresponde, nuestras prioridades se ordenan. Por ejemplo, la persona antes de conocer al Señor tenía ciertos vicios. Tomaba y fumaba. Eso le llevaba gran parte de su sueldo. Y como consecuencia, exactamente, además de las consecuencias físicas, están las consecuencias en la familia, que la familia sufría porque no tenía el dinero suficiente para alimentarse ni para vestirse. Él conoce al Señor, deja esos vicios y encuentra que ahora el dinero empieza a rendirle más. Ahora él tiene dinero suficiente para darle de comer a sus hijos y empieza a hacer proyectos y empieza a surgir, en su trabajo empieza a irle mejor. En fin, hay una cantidad de cosas que empiezan a cambiar, producto de su decisión, de lo que Dios le ayudó a librarse de eso que estaba minando su economía. Entonces, también aquí las condiciones, cuando nosotros oramos tenemos que darnos cuenta de nuestra necesidad. Cuando vamos a Dios debemos expresar nuestra necesidad, pero también tenemos que hacerlo con fe, creyendo, dice, cuando nos acercamos a Dios debemos creer que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Ah? Entonces también tenemos que ir con fe. Si voy por si acaso, se cuenta la historia de una ancianita que le costaba mucho ir a la iglesia, tenía que dar toda una vuelta por una montaña, por un cerro, tenía que dar toda una vuelta y le resultaba penoso porque no le dolían las piernas. Y se acordó el texto que decía que si lo damos con fe, vamos a decir de este monte, sale y échate al mar. Y ella se arrodilló y oró: Señor, tú sabes que me duelen las piernas y no puedo, así que te pido que, de acuerdo con lo que tú dices, este monte se salga y se vaya al mar, y así yo voy a poder cruzar derecho y no me va a resultar más corto el camino. Cuando terminó de orar, se levantó, fue a la ventana, miró y dijo: ah, yo sé que no se iba a mover. Yo sabía que no se iba a mover. Bueno, ella oró por si acaso. No, ella estaba segura de que eso no iba a acontecer, pero oró por si sucedía. Bueno, tenemos que tener fe. Cuando pedimos algo, tenemos que tener la seguridad de que Dios nos puede dar. Claro, si nosotros le pedimos un imposible, lógicamente que vamos a tener que reconocer, como la ancianita, que sabíamos que no iba a resultar. Si yo le pido a Dios que quiero volar, sin necesidad de ningún instrumento, que quiero volar así nomás porque se me ocurrió, seguramente el Señor no me va a conceder ese pedido. Uno tiene que pensar también qué está buscando detrás de una solicitud a Dios. Claro que sí. Porque primero debe cumplir las condiciones que Dios ha puesto. Por ejemplo, como decíamos, más el justo. Te fijas, una condición de, hay que tener justicia, hay que tener equidad. Y si no la tenemos, pedirle a Dios para que Él conteste nuestra oración. Más, si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Esta es una condición que Dios pone para la respuesta, buscarlo de todo corazón y con toda la alma. O sea, tener o concentrado en eso que yo estoy pidiendo, y cuando entro en esa conexión, entonces va a ser un poquito distinta mi oración. Claro que sí. Ahora quizá va a ser más respetuosa. Sí. Señor, tú sabes que necesito esto, tú ves cómo hemos estado. En fin, una serie de cosas que van a aparecer allí en la oración, producto de que estamos conscientes de lo que estamos pidiendo. Ahora, fíjate que ahí en San Mateo 21:22 dice: y todo lo que pidiereis en oración, lo recibiréis. No dice así. Hay una palabrita que es fundamental. Dice: todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Ahí hay una condición, hay una condicionalidad de recibir lo que se pide. Creer, yo creo que lo voy a recibir. Entonces, todo lo que pidiera en oración, creyendo, lo recibiréis. Pero también hay otra condición en Proverbios 28:9, dice: el que aparta su oído para oír la ley, su oración también es abominable. Conscientemente, no quiero hacer algo que el Señor me pide, me dice, me ordena. Estoy orando, estoy pidiendo, pero no quiero cumplir con lo que el Señor me está diciendo, con la condición. Bueno, mi oración es abominable, mi oración no sirve, mi oración no va a tener respuesta. Si no tiene respuesta, no puedo echarle la culpa a Dios. El culpable soy yo, tengo que cumplir con las condiciones. Allí en Lucas capítulo 9, versículo 23, hay un antecedente interesante. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, venga. Niéguese a sí mismo. No dice así. Niéguese, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Condiciones que Dios colocaba, pero que no son imposibles, porque Él mismo ayuda para que esa cruz sea liviana, para que nos neguemos, para que no seamos orgullosos, vanagloriosos, para que no creamos que por nuestra oración quizás se está levantando un enfermo, nuestra oración quizás está haciendo posible que suceda esto, lo otro. Cuidado con esas cosas que sabe Satanás que pueden ser muy perjudiciales, porque en realidad lo que hacemos nosotros somos apenas instrumentos que hemos aprendido a orar al Señor, y Dios responde la oración de la fe nuestra y también de la persona por la cual estamos orando, porque esa es una condición también, negarse y tomar su cruz cada día. Fíjate en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3, dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Bueno, si yo tengo pecados escondidos, pecados secretos, pecados acariciados, y yo no los quiero dejar, no puedo ignorar eso. El Señor quiere que yo me libre de eso, y seguramente me lo ha hecho saber de muchas maneras, pero yo no quiero entender. Ahora, si el Señor no responde la oración, no responde lo que yo estoy pidiendo, debo saber que se debe precisamente a eso. Porque dime tú, si yo sigo acariciando ese pecado, se va a ir haciendo cada vez más fuerte en mí, y finalmente me voy a perder. Ahora, ¿qué sacaría Dios con responderme una oración, a lo mejor concediéndome algo, si sabe que yo me voy a perder? El Señor quiere que yo me salve. Eso es lo primero, lo primordial. Por eso que Él trata por todos los medios que yo entienda que el camino por el cual voy es peligroso y no me va a conducir a nada, sino solamente a la perdición. Entonces, por eso que el Señor me dice que debo apartarme de los pecados, debo dejar los pecados. Pero no solamente me deja allí. Yo tengo, al ser consciente, yo empiezo a orar ahora, Señor, este es mi pecado, esta es mi falta, esta es mi debilidad, ayúdame a salir de ella. Y el Señor está dispuesto a ayudarme. El Señor me da aquello que necesito a fin de poder salir de ese mi problema. Dice Jesús, y hablando esto de las condiciones también para que la oración sea respondida, dice Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Justamente. Y esto a veces nosotros nos hemos oído acucioso a esto, porque es tan importante, porque los mandamientos de Dios tratan la relación con el Padre, con Dios, y la relación con nuestro prójimo. Y nuestra oración va a ser respondida. Y si tenemos necesidad de que nos ayude a orientarnos en relación a cómo podemos cumplir los requisitos, Dios nos va a abrir puertas maravillosas para tener la respuesta a nuestra oración. Y por último, Dios puede respondernos quizás no lo que estamos pensando, porque Él sabe qué efecto puede producir en mi vida si responde lo que yo le estoy pidiendo, porque yo no sé realmente qué voy a hacer con la respuesta que Dios me va a dar. Hay un pensamiento interesante que dice, es bueno que el trabajo y la vida diaria estén en la oración, pero es mejor que la oración esté en el trabajo y en la vida diaria. Piénselo. Pablo oyente, gracias porque nos acompañó en este día. Que el Señor los bendiga. Nos vamos a encontrar mañana en un nuevo programa de Diálogo Bíblico. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.